Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las luchas y resistencias comunitarias en México y el mundo. Comunícate con nosotros. www.hijosmadretierra.blogspot.com. Correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net. Programa hijosdelatierra@gmail.com. Facebook Hijos Espacio de la Tierra. Twitter @hdelatierra. Pues les damos la bienvenida a un nuevo programa de Hijos de la Tierra. Esta es la edición número 63 y bueno, pues este es tu semanario sobre las luchas y las resistencias socioambientales en México y el mundo. Vamos a revisar el contenido del programa del día de hoy para que te quedes y nos escuches durante estas dos horas de información semanal. Y esta semana tenemos información, un resumen socioambiental acerca del agua y la defensa del maíz. Y bueno, pues ahí vamos a tener información de las prohibiciones que ha tenido Monsanto en varios países europeos. También un tema bastante alarmante: más del 70% de los ríos en México sufren algún grado de contaminación, en la mayoría de gran preocupación esta contaminación. También información acerca de las amenazas en contra de nuestros compañeros que resisten allá en Temacapulín, Jalisco. Pues esta ofensiva de quererles construir encima de ese pueblo una presa que la quieren nombrar el Zapotillo. Y bueno, pues han amenazado a varios de estos opositores a la presa. También vamos a un segundo bloque, vamos a hablar acerca de la minería, un resumen socioambiental. En este caso toca a América Latina, en particular a Sudamérica. Tenemos artículos de Guatemala, bueno, pues solidaridad contra la lucha minera en Varillas, Guatemala. También de Chile, bueno, pues un reporte que llega de cuánto gastan las megamineras de electricidad allá en ese país sudamericano. Y también de Argentina, un documento elaborado por pediatras de Esquel. Y bueno, pues que nos informan desde su visión como médicos las implicaciones que acarrea la megaminería para la salud de los pueblos. Después vamos a tener una primicia. Son una serie de cápsulas que integran un disco compacto acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos, también producido por Hijos de la Tierra, y que bueno, pues vamos a empezar a dosificarlos. Hoy vamos a, en este programa vamos a escuchar la mitad de las cápsulas y después escucharemos la siguiente semana la otra mitad. Vamos a escuchar esta serie de cápsulas. La primera de ellas es acerca de la historia del Tribunal Permanente de los Pueblos. La segunda cápsula es el capítulo México de este tribunal. Después vamos a escuchar una canción de Lengua Alerta para dar un espaciecito entre cápsulas y cápsulas. Y después la tercera cápsula sería acerca de la audiencia sobre migración y por último la audiencia laboral. Y bueno, pues dejamos para la próxima semana dos temas muy importantes para nuestro programa, que es la cápsula dedicada al maíz, a la defensa del maíz, y la cápsula dedicada a la lucha socioambiental en México, donde les traeremos un reporte especial de lo que esté pasando en torno a estas actividades del Tribunal Permanente de los Pueblos. También vamos a tener ya para cerrar, como siempre, nuestro programa, la agenda. Pero antes, perdón, se me estaba olvidando, vamos a también escuchar un audio de un foro que se llevó a cabo en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en el sur de la Ciudad de México, con el tema la defensa del agua. Y bueno, pues participan nuestros compañeros de Tecámac, Estado de México, que nos dan su experiencia acerca de la defensa de este vital líquido allá en su comunidad. Y bueno, este es el programa Hijos de la Tierra. Esta es la edición número 63. Agradecemos a todos los medios libres que nos retransmiten, Y bueno, pues a todos los radioescuchas también que cada semana nos sintonizan por distintas redes, por distintos medios. Y bueno, pues mandamos saludos a Radio Unisur en Cuajinicuilapa, Guerrero, a Regeneración Radio en el norte de la Ciudad de México. También mandamos saludos a Revolucionemos Oaxaca, un portal de noticias alternativos allá en esa ciudad del sur de México. También mandamos saludos a nuestros compañeros de Comán y Lel y de Radio Pozol, que llevan a cabo la barricada radial los viernes, donde bueno, se reúnen varios proyectos de medios libres. Y bueno, también a la página de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, donde aparecemos en los podcasts. Ahí también pueden encontrar nuestro programa, y también a Indie Media Radio, pues un Indie Media Internacional, que también al cual estamos subiendo nuestro trabajo. Así que los invitamos a que nos sintonicen, nos busquen, nos compartan, en dado caso de que les guste nuestro trabajo, y que juntos generemos esta conciencia necesaria para defender nuestra madre tierra. Así que este es el programa número 63 y les damos la cordial bienvenida, y esperemos que sea de su agrado este programa. Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas en Cheranquerio, 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2012, Cheranquerio, municipio autónomo, Michoacán, México. Nosotros, mujeres y hombres del campo y de la ciudad, pueblos indígenas, comunidades, barrios y organizaciones populares, campesinas, trabajadores sexuales, pescadores, universitarios, jóvenes y estudiantes, colectivos, ocupas, desobedientes, medios libres, alternativos o comunitarios, transportistas, vendedores ambulantes, ejidatarios, comuneros y vecinos, convocamos un espacio en donde nuestros pasos se encaminen a la construcción de autonomías anticapitalistas, a resistir a este sistema de explotación, de guerra y de muerte, a decirle no al capital respetando la voz, las formas y los pasos de cada uno. Para hacer una invitación a todos los colectivos de las comunidades vecinas que nos visiten. Tenemos el evento político de organizaciones de obreras, campesinas, estudiantiles, del 24 al 27 de mayo, a sabiendas que Cherán es un pueblo que los va a estar esperando con los brazos abiertos y para bien de todos, y pensando que estaremos pues trabajando, platicando en la cuestión de mesas de trabajo, en temas varios como son la defensa de los bosques, la defensa y cuidado del medio ambiente,

cuatro cerros se encuentra mi pueblo, entre cuatro cerros se encuentra mi hogar, entre cuatro cerros se encuentra Temaca, pueblito escondido donde yo crecí. Para el norte para progresar, volver a Temaca y vivir en paz, junto a mi familia que me está esperando, pues mi corazón en Temaca está. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín, en Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Juli. Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti. Hoy salen con cuentos, cantos de sirena, nos hablan bonito, nos quieren marear. Hablan de una presa, la del Zapotillo, donde dice Emilio, me quiero bañar. Hablan de dinero, nuevo asentamiento, prometen el cielo, no voy a creer. Por eso, mi amigo, yo te invito ahora, juntos con el mater vamos a pelear. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín, Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín, Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti. Vamos a continuar aquí en el programa Hijos de la Tierra, ahora con el bloque dedicado al resumen sobre la lucha en contra de la minería y el extractivismo. Y bueno, pues vamos a hablar de varias noticias de corte internacional acerca de lo que está pasando en otros países en torno a la lucha en contra de este modelo extractivista. Información de Guatemala, de Chile y de Argentina. Y bueno, aquí en México, pues solo refritearíamos un poco la información y pues les repetimos que nuevamente está agendada la actividad tocada musical el próximo 26 de mayo del 2012 en el Foro Sol en la Ciudad de México, el Wirikuta Fest por el Derecho de lo Sagrado. Y bueno, van a participar Caifanes, Eli Guerra, Amanditita, Café Tacuba, Bumburi, Ginger Ninjas, Doctor Crápula, Calle 13, Julita Venegas, Ajo Colectivo, Lengua Alerta, Héctor Guerra, Venado Azul, entre otros. Y bueno, van a haber varias actividades y ahí van a estar una carpa de MAPDER y de REMA, del Movimiento de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos y de la Red Mexicana en contra de la minería, de la megaminería. Así que bueno, pues va a estar interesante esta actividad y los invitamos también a que participen. También estamos atentos a la información que, bueno, pues estamos preparando un bloque de información especial acerca de lo que está pasando allá en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, para saber cómo sigue pues esta impunidad que ha estado avanzando ahora con el asesinato de varios compañeros, en particular de Bernardo Vázquez. Y bueno, pues estamos atentos y a la espera de tener esta información para podérselas compartir. Mientras tanto, vamos con información internacional y bueno, pues empezamos. Bueno, pues resulta que allá en Argentina se elaboró un documento por parte de médicos pediatras de Esquel, una zona que ha sido afectada por la megaminería, y bueno, pues ellos han sacado varios documentos de corte científico médico, bueno, pues preocupados por la actividad minera. Ya ve que estos señores mineros, estos gobernantes que aprueban estos proyectos, dicen que no tiene ninguna consecuencia grave para la gente. Bueno, pues estos médicos, desde su profesión, desde su actividad, pues demuestran lo contrario. Y dice así parte de su documento: es que el 2 de mayo del 2012, los abajo firmantes, pediatras del área sanitaria noroeste de Chubut, miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría, sede Esquel, y el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel, en virtud del rol que desempeñamos como parte del equipo de salud y en general de todos aquellos colectivos que se ocupan de preservar, promover, asistir en el cuidado, la educación y la salud de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad y su área de influencia, nos vemos en la necesidad y obligación profesional de expresar nuestra posición respecto de la posible instalación de la megaminería extractiva en la región noroeste de Chubut, tanto en zonas de la meseta como en las regiones cordilleranas, incluyendo nuestro ejido municipal. La minería extractivista ha desarrollado en últimas décadas tecnologías que le permiten obtener materiales de valor comercial elevados de sustratos rocosos con muy baja concentración metalífera, lo que explica en todos los casos la afectación de áreas muy extensas de territorio. La puesta en práctica de procesos químicos industriales a gran escala, con el uso masivo de agua y sustancias químicas peligrosas, así como la producción de enormes cantidades de residuos minerales estériles previos a las fases químicas y de residuos tóxicos posteriores a la misma. Debemos aclarar que como trabajadores de la salud consideramos como ambiente todos los aspectos geográficos, químicos, físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales en donde los seres humanos en general, pero muy especialmente los niños, niñas y adolescentes, se gestan, nacen, crecen y se desarrollan. Y bueno, pues ellos esencialmente hacen un documento bastante largo que los invitamos a revisarlo en Ecoportal. Y bueno, pues en este documento hacen hincapié esencialmente en, bueno, en primero en que usan sustancias químicas peligrosas estos proyectos de megaminería. También nos hablan acerca del drenaje ácido de las minas y la liberación de metales pesados al aire. Y bueno, pues nos dan algunos ejemplos y nos hablan en términos de toxicología acerca de los daños que implica el respirar estos aires, así como también el que estos lixiviados, estas aguas contaminadas, lleguen a los mantos freáticos, que es donde está el agua que consumimos día con día. También pues nos habla un poco más detalladamente acerca de la afectación del agua, pues la gran cantidad que requieren estas empresas, así como también la contaminación de la cual es víctima estas grandes cúmulos de agua. Y por último terminan hablando acerca de los hospitales, acerca de los aspectos sociales y económicos que implicarían en la zona, que bueno, pues de por sí hablan que es una zona con bastantes carencias, bueno, pues se verían aún más afectadas. Dice, por último, y abordando un tema especialmente álgido en nuestra comunidad, consideramos que ya hace 9 años atrás, y luego de arduos debates públicos y tras un proceso democrático incuestionable, la comunidad de Esquel, de manera formal, y la de otros municipios del área noroeste, informalmente expresó en las urnas su deseo de no apoyar este tipo de emprendimientos mineros, lo que motivó una serie de disposiciones legales tanto a nivel municipal como provincial que limitan tales desarrollos. Tales normas jurídicas aún están plenamente vigentes y formalmente no existen nuevos estudios de impacto ambientales presentados para iniciar estos proyectos, que bueno, pues hablan acerca de la fragilidad en la que dejan a los niños, niñas y adolescentes de la zona expuestos a estas contaminaciones. Y bueno, pues este es un documento que firman el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y bueno, este informe lo manda la Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina, que bueno, pues están también luchando en contra de esos proyectos de megaminería que han afectado en gran medida pues estos estas montañas, estas tierras del sur americano, bueno, de todo el continente en general, pero bueno, en esta zona también han generado esta resistencia. Y bueno, otra nota, una nota que viene de Chile, nos habla acerca del consumo de electricidad que tienen las megamineras. Dice, megamineras consumen el 20% de la electricidad y quieren más. Chile tiene que sumar 8.000 megawatts a su sistema eléctrico de 17.000 megawatts para 2020, según los cálculos de la Comisión Nacional de Energía. La industria minera representa alrededor de un quinto de la demanda de energía del país. La mayor serie de proyectos de cobre de la historia corre peligro debido a que Chile, el mayor productor del mundo, tiene dificultades para contener la creciente oposición a nuevas centrales eléctricas. Proyectos para alcanzar 5.000 megawatts de capacidad como mínimo, incluida una central de carbón de 5.000 millones de dólares propuesta por el multimillonario brasileño Eike Batista, sufren demoras o han sido archivados en un momento en que las compañías como BHP, Billings y Anglo American invierten hasta 100.000 millones en proyectos de cobre y metales en Chile. El país sufrió apagones en las últimas semanas y tiene que ampliar su capacidad en un 47% en 8 años para ir al compás de consumo. Y bueno, pues esto es una tendencia que es a nivel mundial. Sin embargo, algo que están cuestionando en este artículo es acerca, pues desde la opinión ambientalista y de los grupos comunitarios que están retrasando la construcción de proyectos eléctricos, incluido el de Hidroaicén en la Patagonia, que se convertirían en el mayor generador de energía del país. Y bueno, pues aquí ya hemos hablado un poco de la oposición a este proyecto de Hidroaicén, y que bueno, pues requiere también pues bastante cantidad de energía eléctrica, 2.700 megawatts de la red central de Chile que requeriría esta industria. Y bueno, pues esto para beneficio de capitales extranjeros, como es el caso de las empresas canadienses como Freeport McMoRan Copper Gold Inc., que bueno, pues es una de las tantas empresas que ahí se han intentado asentar. Y bueno, pues este es uno un dato también importante, pues no solamente transgreden el agua, sino también en la energía. Y bueno, pues es una discusión también importante el consumo de energía que hacen estas grandes proyectos de extracción minera. Así que bueno, esto es un informe de Chile. Y bueno, pues vamos ahora con el informe de Guatemala. La semana pasada hablamos de Guatemala, pero la resistencia en contra de un proyecto hidroeléctrico. Ahora en este caso, el colectivo de Otros Mundos Chiapas publica en su portal, bueno, pues el llamado a la solidaridad con el pueblo guatemalteco, que bueno, pues se ha pues empezado también una lucha en contra de la megaminería. Desde todos los rincones de la región mesoamericana, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivista minero M4 envía un saludo de solidaridad a la gran caminata que se está llevando a cabo en estos momentos en Huehuetenango, Guatemala. La lucha del pueblo guatemalteco es una gran inspiración para nuestra región, así como la más de las 60 consultas comunitarias que han llevado a cabo para exigir que se respete la voluntad de los pueblos originarios. El M4 desde Panamá, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, también demandamos justicia y castigo a los responsables del asesinato de Andrés Francisco Miguel, que opositor a la minera, la cancelación de los megaproyectos de represas y de minería, el respeto al resultado de las 62 consultas comunitarias, el retiro de los cuerpos militares y del estado de sitio, el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios y la libertad inmediata de los presos, así como la suspensión de las órdenes de aprehensión. Y bueno, pues exigen esto todo en el marco de los derechos que tienen los pueblos pues para ejercer pues la mejor forma que ellos decidan de gobernarse. Y que bueno, pues hemos estado mencionando este caso de Varillas, que bueno, pues es una comunidad que se está oponiendo a estos megaproyectos. y bueno, pues que se han querido imponer a base de la fuerza y la imposición autoritaria de esos gobiernos. Así que bueno, vamos a continuar con más información. Esto sería la información que tenemos del bloque de minería y pues vamos a continuar con un poquito más de música y regresamos con todos ustedes. Vamos a escuchar esta canción de un grupo peruano que bueno, pues también allá, ya lo hemos hablado en este programa, la oposición al proyecto Conga en el Perú, y bueno, pues allá el movimiento indígena también ha estado llevando a cabo pues música para defender su territorio, para defender su agua, y esta canción la canta el grupo Tincari de Perú, y es una canción en contra del proyecto Conga, y la canción se llama Agua Sí, Oro No, y espero que les guste. Esto es Hijos de la Tierra, y los invitamos a que nos escuchen como siempre cada semana en este programa sobre luchas y resistencias socioambientales. Continuamos. No más diálogo, como engañaron a Atahualpa, que no se repita la historia. Cajamarquinos, nosotros cajamarquinos, no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Los Andes de Cajamarca, los Andes de Cajamarca, amenazados están, amenazados están. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren matar. Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí. Empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quiere matar. Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no. ¡Libertad!

la solución en este lugar. Vergüenza en una ciudad, sucio aire, no deja que la gente pueda respirar. Ah. Sigue.